si no lo toman como propio los municipios temas como esto, es muy difícil tratar de revertir la situación. Es muy complejo. A la larga, todos lo van a tomar este tema porque no hay más remedio, porque es una realidad, porque hoy los jóvenes, los adolescentes que tuvieron por allí, no tuvieron la suerte de tener las condiciones que tuvimos otros en la década del 90, hoy su situación es muy compleja, pero a su vez también hay temas que nos cruzan horizontalmente como los nuevos temas de la política social, que siempre estuvieron, pero que seguramente hoy están más en el tapete y sobre todo porque los derechos, porque la forma de denunciar, porque hemos generado sistemas que permiten poner a la vista esta cosa, la violencia familiar, la violencia de género, la violencia contra los jóvenes, las adicciones, los problemas del alcohol, infinidad de cosas. Entonces, me parece que es importante este ámbito, es importante que puedan debatir, que puedan proponer, que podamos contar con propuestas, proyectos, programas que nos ayuden a llevar adelante políticas de este tipo. No es que no los tengamos, nosotros tenemos, pero también es bueno periódicamente debatirlos y ver, porque en un tema tan complejo como este, uno muchas veces siente la sensación que hace mucho, pero no sabe si estamos logrando revertir la situación o en cuánto estamos avanzando. Por eso es importante el trabajo en conjunto con las distintas áreas del gobierno, con los distintos ministerios. Es importante la ONG, es importante la presencia de diputados que seguramente van a tener que volcar en leyes lo que ustedes debatan, en lo que ustedes propongan. Así que me parece muy bueno esto. Seguramente mañana, por allí, cuando estén en la etapa de las conclusiones, nos daremos una vuelta para repasar. Y la verdad que a los que lograron conformar el Consejo en los niveles locales, no bajen los brazos, sigan trabajando. Es toda una discusión cuando se dice, y generamos el Consejo y otro Consejo más, nos pasó a nivel provincial. Y de a poco va teniendo entidad el Consejo, y de a poco va teniendo recursos, y de a poco va teniendo algún grado de respuesta, y me parece que no hay que bajar los brazos, sobre todo cuando uno está comprometido con una temática tan compleja y tan difícil, y de hecho creo que los jóvenes están esperando claramente, los niños, las niñas, los adolescentes, ya no tan adolescentes, porque hoy cuando uno dice adolescente no sabe bien, claro, hasta qué edad son los adolescentes, sobre todo los que tenemos hijos, sabemos cómo es el tema este, pero me parece que están requiriendo del Estado políticas absolutamente claras, consensuadas, porque también pasa que hay contradicciones, porque dicen, no, este está perdiendo tiempo, y entonces los mismos, uno impulsa determinadas cosas y otros las denostan. Entonces me parece que para hacerlo y para que logremos ser eficientes tenemos que estar todos juntos, tenemos que lograr que todas las instituciones, los organismos de la provincia, la nación, podamos trabajar en esto. Así que